Al principio para nosotros era bastante difícil con el idioma, por supuesto, porque casi no hablábamos y aprendimos mucho aquí y, por supuesto, en los entrenamientos y en el trabajo también. Cuando viene alguien como extranjero, lo obvio es que es muy, que no es tan fácil tener respeto de los niños y de los jóvenes, tan fácil, porque como tenemos obstáculos como el idioma, otras costumbres, cosas así.